algunos de los modelos macrosociales. Quiero decir que esto es macroparadigma, ¿eh? Acá van como equivalentes. Ejemplifique a través de uno de ellos las características de esa historiografía. Las características de esa historiografía. Por eso todo lo que explicamos la primera hora, chicos, la primera parte de la clase, pensando en el parcial es que me pareció oportuno ir marcándoles esas características. Lo estructural, la continuidad, la larga duración, los actores sobredeterminados, la cuantificación, la comparación. Por eso tenemos a la primera hora deliberadamente, traté de explicárselo para darles una guía que se... Eligen los modelos macrosociales de Aróstegui, o sea, ¿cuál es la operación? Toman Aróstegui, lo que se vio en clase, indudablemente, Aróstegui respira cuáles son los paradigmas, ustedes eligen uno de todos esos, pueden elegir la tradición de Annals, a través de Aróstegui mismo, a través de la bibliografía complementaria, y tratan de ver en ese caso cuáles son las características que aparecen en la tradición de Annals o que aparecen en el biometrismo o en la New Economic History o en el marxismo, ¿sí? Segunda pregunta. Analice el diagnóstico de crisis. Esto lo contesta a través de Aróstegui, a través de Devoto y a través de Chartier. Analice el diagnóstico de crisis, y exponga las características y modalidades, y exponga las características y modalidades de las perspectivas historiográficas orientadas a superar dicha crisis. O sea, esto es después de los 70. Ahí lo que ustedes tienen es, les decía, a través de Aróstegui, a través de Chartier, la historia como relato y como conocimiento. A partir de estos dos textos, ustedes tienen, el de Devoto, nota sobre los estudios históricos en los años 90, ustedes ahí tienen el planteo de crisis de los modelos macrosociales. Y los tres autores les van a dar las vías por las cuales la historiografía intentó superar esa crisis. O sea, del planteo de crisis, de esto, arranca la reconfiguración historiográfica. Por ejemplo, la historia, lo que vieron con Patricia, la historia cultural, el microanálisis, el giro lingüístico, es lo que tendríamos que haber visto hoy. Les voy a avisar que no sé si lo terminamos de ver antes que me vaya. La historia de las mujeres, la historia del género. O sea, Chartier les da todo un listado de perspectivas historiográficas, aperturas historiográficas por las cuales intentó superar la crisis. En todas ellas, ¿cuál es el elemento, digamos, común que tienen todas estas nuevas perspectivas? La recuperación de los actores. La recuperación de los actores y la escala de observación reducida. Entonces, cuando se les pregunta, ¿cuáles son las características y perspectivas? Enuncian las perspectivas, hacen lo mismo que en el macroparadigma, que hicieron en la primera respuesta respecto a los macroparadigmas, y ponen qué características importantes tienen, por ejemplo, la historia cultural, la historia bolchevique, lo que han visto. Ahora lo explicamos. Tercera pregunta. ¿Qué hipótesis sostiene el autor del fragmento? ¿Qué hipótesis sostiene el autor del fragmento? Sobre el carácter de los estudios históricos a fin de siglo. ¿Qué hipótesis sostiene el autor del fragmento sobre el carácter de los estudios históricos a fin de siglo? ¿De los estudios? Históricos a fin de siglo. Sí, claro, fin de siglo XX. Junto, compárelas con lo afirmado por Chartier. Quiero decir que el autor del fragmento es Devoto. Y acá lo que se pide es que compare lo mismo que Devoto lo trata Chartier, pero con otra gracia. O sea, Devoto va a decir que las características, esto es lo que verán la clase que viene, lo van a ver la clase que viene. El tipo de estudios que se hacen a fin de siglo, como balance del siglo XX. Y por último, la última pregunta es opinión personal. A lo largo del parcial ustedes han demostrado saber en qué consistieron los macro paradigmas, la crisis y la reformulación de los macro paradigmas en micro paradigmas generalmente. Bueno, hagan una reflexión a propósito de eso. Digamos, qué cosas, esto que preguntábamos acá, qué cosas permite explicar el macro paradigma, qué cosas no permite explicar, lo mismo que con el micro paradigma. ¿Qué pasa con la historia cultural? O sea, una opinión personal acerca del itinerario que la historiografía profesional describió, digamos, a lo largo prácticamente de medio siglo. ¿Sí? Ahí, ustedes saben que el trabajo lo pueden hacer en grupo, grupos no más de 4 personas. En total el coloquio es individual. Entonces el trabajo lo pueden hacer para ir hablando sobre esto. No hagan la gran estupidez de decir vos hacés la 1, vos hacés la 2, vos hacés la 3. Eso es una huevada que seguramente va a equivaler a un parcial. ¿Cómo grabamos? A un parcial, lo podría decir. Tomó. Hay evidencia. El lenguaje de las profesiones. ¿Cuál es? No es lo peor que hice en mi vida. Quiero decir que no me parece una buena estrategia dividirse las preguntas. ¿Por qué? Porque después el parcial queda inconsistente completamente, es un parcial que va a rehacer, porque va aplazado. Y el aplazo se recupera, pero pierden la regularidad. Pónganse un poco la fila, si quieren contéstenlo por separado, pero después hagan el laburo común. La filosofía del trabajo común es casi, yo les diría, ¿cómo se llama? Lanquesteriana. O sea, el que entiende un poco más le ayuda al que no tiene ni idea. Cuando la primera clase dijimos, hola, ¿qué tal? Esto es historiografía. Entonces, esa es la idea del parcial, que digamos, se pueda poner en común, se pueda discutir. Ahora, si ustedes empiezan el parcial 24 horas antes y empiezan con a dividirse las preguntas, después lo que queda es un constructo indigesto, que la verdad que no sirve para nada. Mi recomendación es que, por favor, traten al menos de juntarse una vez para poner en común las cosas, Y para eso estamos los docentes, para que nos acerquen, si tienen dudas, acerquen un borrador, su pregunta no molesta. Lo que molesta es que se lo tomen a la chacota, porque es la única evaluación, entonces lleguen tranquilos. Yo no les voy a poner una fecha ni Patricia así persiguiéndolo, lo entregas. Esto nosotros lo vamos a corregir y les entregamos la devolución. Si el parcial está aprobado, pasan directamente al coloquio. Si el parcial está aplazado, lo recuperan y conservan la regularidad, ¿se entiende? Entonces todo lo que pueden hacer ahora es menos laburo para el coloquio. Entonces tómenselo en serio. Las lecturas son, comparado con otra monumenta, las lecturas son, pero discretísimas. Nos quedan a nosotras para preguntarle los temas que han sido vistos en clase. Entonces, por favor, silla eléctrica para que cierre el parcial, silla eléctrica, directamente. Mira, es lo que te decía, lo razonable sería que ustedes lo puedan entregar en no más de 3 semanas, 4 semanas. ¿Eh? Ahora, por lo que decía el chico que vino a hablar, están bombardeados. Están bombardeados, digamos, los otros parciales. Por eso, para que puedan aprovechar el tiempo. Nosotros no necesitamos, digo, a mí me parece, fechas límite para entregarlo. Estamos a 24 de abril, a mí me parece. Mediados de mayo, 22 de mayo, que es un lunes, que sería el lunes que empezamos con la Argentina, tienen un mes para eso. Es una barbaridad, ningún parcial domiciliario que toma un mes de tiempo. Por favor, a ver si para dentro de un mes, fecha límite, el que lo termina antes, mejor, aplauso, medalla y beso, y le ponemos el cuadrito. Sí, manuscrito, letra legible, como quieran. No tiene límite de páginas, Ustedes trabajen tranquilos y trabajen a gusto. ¿Sí? No los vamos a perseguir, pero tampoco se tomen todo el tiempo de hacer una cosa razonable. Chicos, el objetivo del parcial, ¿qué se está evaluando en este parcial? Cosa elemental para una evaluación. Si los estudiantes no saben qué se evalúa, no saben para qué están estudiando, ¿ok? O estudian por amor al arte. Entonces, por favor, el parcial involucra chequeo de lectura. O sea, nosotros vamos a buscar que efectivamente los textos hayan sido leídos y no contestados por la enciclopedia británica. ¿Se entiende? O sea, muestren que han leído los textos y que han sacado información de los textos y que han comprendido los textos. Primero objetivo del parcial, un buen chequeo de lectura. Una demostración de que la lectura y las clases han sido aprovechadas. Primera operación. Segunda operación, claridad conceptual, ideas claras, no tipo Tarzán, así tipo corto y pego. Una claridad conceptual correctamente presentado. La presentación no va porque lo escriban a máquina, lo escriban a mano, lo escriban en computadora y lo impriman en láser. No es esa la presentación. La presentación es, como supongo que sabrán presentar, se afirma algo, se saca una frase, se hace una nota a pie y se pone la fuente. Lo saqué de, qué sé yo, Arostegui, coma Julio, la investigación, pa. Formalmente correcto. Nosotros, si utilizan más bibliografía, que lo pueden hacer, pueden utilizar otra. ¿Dónde está si quieren utilizar otra bibliografía, bueno, no para este caso de Norberto, pero bueno, lo pueden hacer, ponen toda la bibliografía. Además, si quieren desempolvar los papeles del año pasado de taller, también lo pueden hacer. O sea, acá lo que suma no molesta. Si ustedes consideran de que han laburado bibliografía también el año pasado, que puedan recuperarlo, cita a pie, cita a pie de página, o nota a pie de página, si ustedes quieren aclarar algo, lo que sea. O sea, eso es una presentación correcta que diferencia un ensayo de un laburo hecho por un universitario. Entonces, por favor, les pido que tengan en cuenta esto. Y la opinión personal, por la opinión personal no se los va a evaluar, no se les va a subir o bajar puntos. Pero también la opinión personal nos está marcando a nosotros qué. A mí no me importa si son monárquicos o si son republicanos, pero me importa que sepan fundamentar por qué son monárquicos o por qué son republicanos. Entonces, el espacio de la opinión personal es un espacio donde ustedes pueden explayarse sobre su parecer, sobre la opinión que les merece, digo, los distintos paradigmas que han visto en la historiografía, correctamente fundada. Entonces, importa cómo se funda, no lo que se exprese, o la opinión que ustedes les merezca. Ustedes dicen, bueno, a mí la microhistoria me parece una terrible horripilancia. Bueno, muy bien, ¿por qué lo decís? ¿Sí? Entonces eso es lo que buscamos con el parcial. ¿Sí? Bueno. Bueno, acá está, yo creo que está todo en la caja, todo esto está en la caja. El debate no está. El debate me dijo Patricia que lo traiga, que aquí está. Acá está. Yo le voy a plantear antes de pasar. Ah, lo dejaste. más, bueno, Anita lo dijo entonces. Les voy a plantear este texto que sería el único que no han visto. A Patricia yo le voy a comentar en... Ah, no, la próxima... Bueno, no sé quién viene. Quien tenga la próxima clase, que ya no sé, con los dos periodos en el medio, van a ver el texto de Devoto y el segundo texto de Jardier. ¿Eh? O sea, que en eso quedamos, que les va a explicar la crisis y las salidas a la crisis y todo eso. ¿O lo han visto ya? Microhistoria, pero cultural, lo que pasa es que microhistoria, chicos, la historia cultural ya son dos salidas a la crisis. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que ir un paso más atrás y explicar por qué eso, por eso, se saltearon crisis de la historia, que no importa, se pone, no hay problema. Lo que ustedes van a leer en Sajón, vamos un cachito más atrás para que al menos vayan trabajando la parte de los macroparadigmas. La parte de análisis, me decían, y la parte de geometrismo ya estaba revisada. Les presento un texto de Sajón para que puedan ir. Es un texto muy lindo, muy lindo. Damos el debate porque ya Aróstegui. No sé si el año pasado en taller vieron marxismo británico, en una época lo veían. Entonces, para no volver sobre lo mismo, ustedes tienen una vez. Bueno, no se lo leyeron para el final. Les presento de todas maneras. ¿Por qué un problema para cada solución? ¿Por qué un problema para cada solución? Fragmentación. La fragmentación. Ah, claro, tiene que sirve para soltar esa historiografía. Ustedes tienen la presentación del marxismo. Sobre marxismo no damos mucha bibliografía, porque eso se ve en teorías. Porque el marxismo, el materialismo histórico, mejor dicho, es una teoría social. Entonces la vemos bien a fondo en teorías de la historia. Ahora lo vemos más desde la perspectiva historiográfica, o sea, cómo el marxismo, digamos, se manifestó en productos historiográficos concretos. Ustedes tienen una brevísima descripción en Aróstegui, pero como esa descripción es bastante pobre, a mí me gusta mucho este texto de José Sajón, que se llama Las dos caras del marxismo británico, que hace un poco más complejo el planteo del marxismo. La idea más o menos sería esta, ustedes saben que el marxismo británico se origina aproximadamente a mediados del siglo XX, a partir del magisterio de Maurice Dove. Maurice Dove era un tipo que había estudiado bastante en profundidad los orígenes del capitalismo, marcadamente la transición capitalista. En 1945 produce su célebre texto sobre la transición del feudalismo al capitalismo. En torno a la figura de Dove, que era marxista efectivamente, se aglutinaron un conjunto de jóvenes, todos ellos pertenecientes al Partido Comunista, que se llamaba Grupo de Historiadores del Partido Comunista, que tuvieron como maestro a Dove, que básicamente hacía un marxismo de corte economicista. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, los Rolling Stones del marxismo británico, Edward Thompson, Christopher Hill, Eric Hobsbawm, que, bueno, comenzaron entonces a internarse en la aplicación del materialismo histórico a los estudios históricos en torno de Maurice Dove. Este grupo de historiadores del Partido Comunista tenía la particularidad de ser, por lo menos dos de ellos, Thompson y Hobsbawm, sumamente militantes. Además de su condición de académicos, tenían una condición de militancia muy importante. Al que le interese el tema, hay un reportaje hecho a Thompson por unos alumnos norteamericanos, donde él cuenta un poco la historia de su vida y bueno, el compromiso social, digamos, el compromiso político y social de su condición de historiador marxista. Lo cierto es que cuando se conocen los crímenes del estalinismo en el 56, en el 20 Congreso del Partido Comunista Soviético, la mayor parte de estos jóvenes se van del Partido Comunista, dando origen con esta emigración a lo que se llama la nueva izquierda, la nueva izquierda. ¿Por qué? Porque ahí entra a desnudarse, digamos, los vicios del estalinismo, un régimen autoritario, un régimen burocrático. Entonces se alejan del Partido Comunista. El único que permaneció en el Partido Comunista, y al día de hoy debe ser el único comunista que queda en el planeta, es este Hobsbawm. Hobsbawm fue el único que no se desafilió al partido. El resto entonces integra lo que se denomina la nueva izquierda. La nueva izquierda. Con una crítica muy fuerte al marxismo de corte vulgar. Paralelamente a que se produce esta escisión dentro del comunismo, estos historiadores que al principio trabajaban historia económica, centralmente historia económica, comienzan a internarse en la historia social. Es decir, gradualmente van abandonando la muy típico de esta estación, la historia cuantitativa, la historia económica dura, como es la que habían aprendido con Moritov, y se internan en la historia social. El caso de Hobsbawm, el caso de Thompson, algunos otros, particularmente de la historia social, ven en la historia cultural, que es el caso de ese hermosísimo libro de Hill, que se llama Los orígenes intelectuales de la Revolución Inglesa, donde está explorando precisamente el mundo intelectual en épocas de la Revolución Gloriosa, la de 1688. Otro tanto luego va a ser Charpier con un libro que nada tiene que ver con el de Hill, a favor del de Hill, digo esto, que son los orígenes culturales de la Revolución Francesa, va a escribir Charpier. De todos ellos, el más destacado, o por lo menos el que más ha llegado a nuestro país, de todo este grupo, Rodney Hilton es el otro también muy, muy interesante, acá nos ha llegado muchísimo la obra de Thompson. Porque bueno, Thompson proporcionó muchos insumos para hacer historia de los sectores populares, historia de los sectores subalternos. En el año 63 escribe ese célebre texto que se llama La formación de la clase obrera inglesa, que es un texto canónico. ¿Qué viene a sostener? ¿Por qué es importante? Porque lo llamamos nuevo marxismo. Lo que viene a sostener Thompson, ustedes saben que Thompson reformula el concepto de clase de Marx. En la época, cuando Thompson escribe La formación de la clase obrera inglesa, la década del 50 y principios de los 60 había fuertes polémicas en torno de la idea de clase, de la conciencia de clase. ¿Qué es primero? ¿La clase, la conciencia? ¿Qué es la conciencia de clase? Digamos, querellas de tipo teórico. Y Thompson entonces, desde perspectivas muy renovadoras del marxismo, lo que viene a sostener en este texto, que por eso este texto del 63 es tan importante, es que la clase y la conciencia de clase se forman a través de la experiencia, se forman en un mismo momento, no hay una cosa antes que la otra. A partir de la lucha. A partir de la lucha, a través de la experiencia, a través del conflicto. Y por consiguiente, clase, lucha de clase, o conciencia de clase, mejor dicho, son categorías históricas. No se las puede deshistorizar. El texto adquirió una enorme reputación, precisamente porque estaba, digamos, actualizando un punto muerto en que había llegado la discusión teórica, ¿no? Y a diferencia, Thompson, a diferencia del marxismo economicista, desde la determinación económica, el marxismo más vulgar, el más determinista, Thompson estudió básicamente algo que Marx quedó como trunco, que son básicamente los comportamientos culturales, las formas culturales, la producción de bienes simbólicos. De ahí que el marxismo de Thompson se lo llame marxismo culturalista, así como a otros se lo llama economicista, porque la explicación es una explicación en primera y última instancia siempre económica. A Thompson se le puso el mote de culturalista. Thompson estudió particularmente la cultura de la clase obrera, particularmente, encontrando precisamente que la clase obrera no solamente se diferenciaba en Inglaterra a partir de la diferenciación clásica en clases, o sea, sos o no propietario de los medios de producción, sino que la clase obrera inglesa había logrado construir formas autónomas de reconocimiento de clase. A ver si me explico, es decir, la cultura de la clase obrera, una forma de identidad de la clase obrera inglesa, la forma que identificaba a la clase obrera inglesa, ¿eh? Entonces, en este libro, que es un libro muy interesante y en muchos de los que escribió después, Thompson dialogó fuertemente con el folclore, la antropología, para tratar de percibir entonces estas formas autónomas en que se expresaba el universo simbólico de la clase obrera inglesa, ¿sí? Acá, por ejemplo, cuando se descubre Thompson, que se descubre un poco tardíamente, bueno, abrió un panorama historiográfico, lo vamos a ver, en Argentina. Se empezó a estudiar precisamente sectores populares, en la cultura barrial, etcétera, etcétera, gracias a la influencia de Thompson. ¿Por qué dejamos este texto? El texto que ustedes van a leer, que está escrito por José Sajón. Sajón es un filósofo marxista, él debe ser el segundo comunista además de Coswell, ¿eh? Lo que toma precisamente es una polémica que duró 20 años, no exactamente entre Thompson y Anderson, sino entre dos líneas del marxismo británico. Porque por un lado ustedes tienen a esta línea de los comunistas que luego se van del PCE y se abre la nueva izquierda. Pero tienen otra línea que tiene puntos de contacto, pero muchos puntos de ruptura con esta otra, que es la línea de Perry Anderson. Perry Anderson pertenecía a una izquierda más radicalizada que Thompson, cercana a lo que hoy podríamos decir el trotskismo. Entonces, por espacio de 20 años, de lo que se ocupa Sajón en ese texto, que les pido que lo lean con atención, es precisamente la polémica que se dio entre thompsonianos y andersonianos. ¿Saben por qué es interesante la polémica, chicos? Lo que está planteando Sajón ahí es una clave de lectura del debate muy interesante con contenidos, pero básicamente lo que el tipo dice es esto. El debate, para que haya debate en historia, tiene que haber tres ingredientes. Si no están estos tres ingredientes, lo que tenemos es polémica. Yo se los estoy como traduciendo, ¿eh? No lo dice, es una interpretación un poco trillada. Si el debate no tiene, primero, elemento político, elemento teórico y elemento historiográfico, no hay debate. Lo que hay son polémicas. Polémica en el bar, discuten cualquier cosa. El debate, para que sea un debate, para que tenga entidad, para que sea productivo a la disciplina, tiene que tener estos tres niveles. Entonces el tipo dice, ¿saben cómo se empezaron a pelear Thompson y Anderson? La primera discusión que tuvieron Thompson y Anderson, dos historiadores marxistas, no era a propósito de la historiografía, si uno encontró un papel más en el archivo o el otro encontró un papel menos, si el otro leyó un libro y el otro no lo leyó. El debate comienza en 1960 en Gran Bretaña, hegemonía del Partido Laborista. Ustedes saben que en la posguerra, el laborismo fue, digamos, el que colocaba el primer ministro, ¿eh? Entonces, en ese momento, a escala mundial, el debate era sobre la clase obrera. ¿Por qué? Porque con las mutaciones que estaba teniendo el mundo del trabajo entre los años 60 y 70. O sea, la tecnología en el mundo del trabajo había cambiado muchísimo. Entonces, lo que se debatía era, bueno, ¿qué pasaba con los obreros en un mundo muy cambiante? Esto se debatía acá en Argentina también, la cuestión obrera, ¿eh? Cuando discutía Mircíades Peña con el PC o con la Izquierda Nacional. Es decir, la cuestión obrera era una cuestión de debate. Entonces, en ese contexto de triunfo del laborismo de la cuestión obrera, de los rápidos cambios en el mundo del trabajo, Anderson decía, nuestra clase obrera se parece más a la burguesía que a la clase obrera. O sea, una clase completamente aburguesada, que no iba al conflicto, que iba a la negociación con el laborismo, muy pragmática, que había perdido, digamos, sus características identitarias, que había perdido su conciencia completamente, porque no había conflicto alguno. Frente a esta opinión tan dura de Anderson, nuestra clase obrera es una burguesía, Thompson le contestó que la clase obrera inglesa era producto de esa larga tradición cultural, que la clase obrera inglesa seguían intactos esas formas identitarias, que para él se habían establecido más o menos en el cambio 18 al 19, la época de la revolución industrial. El debate comenzó siendo político, no comenzó siendo historiográfico. No discutían por razones históricas, estaban viendo el presente. Y sobre ese presente había dos diagnósticos. A esta clase obrera es burguesa, no, esta clase obrera respeta su tradición de clase que viene de muy lejos. Ahí empezó el debate. El debate de su nivel político pasó al nivel teórico. Ciertamente, la visión de Thompson y la de Anderson estaban reñidas desde el punto de vista teórico. Porque Anderson desde el trotskismo y Thompson desde una crítica muy fuerte que le está haciendo a un contemporáneo, que es Althusser. Althusser era otro intelectual marxista, estructuralista, francés. Entonces, Thompson tiene fobia a Althusser. Escribió un libro en contra de Althusser que se llama La miseria de la teoría, que se subtitula Un ensayo de diálogo con Althusser. ¡Qué diálogo! Evidentemente, Thompson no estaba tan descarriado. Difícilmente pudieran asimilarse estructuralismo y marxismo. Yo no sé si están en condiciones de comprenderlo, si no lo comprenden no pasa nada, si no lo comprenden el año que viene sí, vamos a tener un problema en teoría. Pero bueno, la polémica entonces teórica tenía que ver con la aceptación o no de Althusser. Ahí donde Anderson, bueno, ustedes todavía no lo vieron, ¿no vieron las transiciones? Ah. No, claro, el historiografía no lo vieron. Anderson es un historiador estructural. Anderson tiene un texto fantástico que lo van a leer en medieval, las transiciones. Bueno, Anderson estudió las transiciones desde un planteo muy estructural. Obviamente, a él Althusser no le caía tan mal. A quien le caía terriblemente mal es a Thompson, con esta idea historicista del actor, de la conciencia, obviamente estaba en las antípodas del estructuralismo. Entonces ahí tienen un nivel del debate que es un nivel absolutamente teórico. Sarmón sigue este debate a través de los textos de uno y otro. O sea, no es que los tipos se pusieron frente a frente y se empezaron a discutir. La discusión es a través de los libros, a través de las obras. ¿Quiénes? Claro que sí. Claro que sí, lo que pasa es que Anderson se murió hace unos años y Thompson se murió en el 2002 y Anderson todavía sigue dando vueltas, cada dos por tres viene a dar charlas, acá la facultad de ciencia social. Sí, el tipo perdió los papeles mal, ya habla de cualquier cosa. Sí, yo la última vez que lo fui a escuchar, medio por esas cosas del cholulismo que tiene uno, ¿no? Habló de las intervenciones militares en Latinoamérica, loco, no, volvé a las transiciones, ustedes el año que viene van a leer un libro entero de Anderson, que se llama Tras las huellas del materialismo histórico, ¿no? Se llama Consideraciones sobre el marxismo occidental. Bueno, mejor eso, ¿no? Pero no, Anderson vive todavía, y Thompson falleció en el 0. Perdón, Lula. Pero me parece que otra cuestión que tiene que ver con el debate sobre la clase obrera es lo que se está dando en ese momento, ¿no? Que que las revoluciones comunistas se están dando en sociedades campesinas y el sujeto, en vez de ser la clase obrera, que es la teoría básica del marxismo, se está dando con otro sujeto. Es otro desajuste, ¿no?, de los 60. Exactamente, había que revisar esa teoría. Ha cambiado el sujeto, de nuevo, Y el tercer nivel de debate es historiográfico, precisamente. Es decir, cómo se vuelcan todas estas reinterpretaciones desde distintas caras del marxismo en textos concretos. Pues a mí me parecía que el debate era interesante, per se, por los contenidos, para que ustedes vean que no se debate solamente entre un liberal y un marxista. ¿Qué pasa con el debate al interior del marxismo? ¿Qué es muy rico? Y uno de los grandes debates, chicos, 20 años se la pasaron intercambiando estas ideas. De resulta de lo cual a mí me parece que ganó finalmente la historiografía, porque de ese debate que quedaron estabilizadas una cantidad de cuestiones. Te paso cañazo para que ustedes perciban de que es lo siguiente, que lo que tenemos hoy en la historiografía del siglo XXI son polémicas. Nadie se pelea ya de fondo, peleas de fondo con peleas. Quiero decir, son intercambios, no se están tiroteando. Entonces, a mí me parece que esto es muy instructivo porque hoy por hoy, si ustedes tienen la experiencia de ir algún congreso de historia, algunas jornadas, verdaderamente a mí me parece que lo que se discuten son cuestiones historiográficas. Si yo tengo un documento más, si digamos, encontré esta fuente, pero a mí me parece que faltan, como en términos generales, faltan como las otras patas, ¿eh?, que es lo que le da encarnadura al debate, si no, verdaderamente no. Entonces, ahí tienen, como para complementar lo que dice Aroste, que es un texto breve, bastante breve, pero, bueno, me parece que tiene mucha línea. Y la resulta de lo cual ustedes se van a informar de las obras que escribieron los marxistas británicos, tanto en su lado, en su cara más radicalizada, y en su cara más... Para nada, hoy día es un libro que sí, si querés ponerlo de esa manera. Acá lo que tenemos es, digamos, sacando Thompson, el otro gran historiador es Hostam. Las obras de Hostam fueron también muy leídas acá, es otro de los historiadores más leídos, pero menos replicadas. Yo creo que apropiaciones historiográficas se tomaron más de Thompson que de Hoffman. Hoffman ha leído algo, Lufre, Imperio, la era de las revoluciones, pero bueno, la verdad que es un historiador universal, menos. La historia del siglo XX no se puede leer de Hoffman. Es la verdad que para quemar es una hoguera, no, nada que ver. La parte de América Latina es desastrosa, pero bueno, sigue siendo un gran libro. Bueno, lo que quedaría entonces por explicar sería, para que ustedes recuerden, yo a mi vez, o vengo yo, viene Patricia, no lo sé, es el tema de la crisis. O sea, ir un pasito más atrás de microhistoria y historia cultural para tratar de explicar un poco esto. De todas maneras, en los textos está clarísimo, chicos. Estos textos son textos muy claros. Traten de ir a buscar precisamente ese diagnóstico. ¿Sí?